Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Cote. ¿Todo bien? Hay algo que está sonando. Llegó hola. Ni naves extraterrestres. Llegó aguatero. No, el aguatero está allá. Ese aguatero. Porque vos estabas sirviendo agua en Martin. No era que vos estabas. ¿Qué? Ah, Cristian. Ah, bueno, Cristian. Llegó Agus. Hola, muy buenas, mujer, Roxana, Nelson, Marianito, oh. Piernas locas. ¿Cómo anda toda la bocha? Todo bien, los compañeros. ¿Cómo pasa Halloween? Halloween. Halloween. Esta melodía cantaba. Alguien encendió un Gus. Alguien de lejos. ¿Está bien, Gus? Y si viene un río gris que separe al mundo en dos, quisiera quedarte en mis volador en que vos. Y si viene un río gris. Oh, ahí estamos, se escucha. Acá llegó Gustavo, ¿cómo andas, Gus? Veo que estás ahí con. ¿Listo para jugar el carnaval? ¿Quién le cuenta, Gus, qué están haciendo? ¿Querés saber, Gustavo, qué están haciendo? Ahí a Gus te cuenta un poquito. ¿Nosotros? ¿El proyecto de radio? Estamos emitiendo para toda la. Toda la Patagonia, me parece. Estamos con un espacio para hablar de todo un poco, ¿viste? O el famoso tema de Hablemos sin saber. Carisma. Carisma. Bueno, compañero, mujer. Sí. Decime. ¿Pasaste el Halloween? ¿Te asustaron? ¿Hicieron algo? No. ¿Cómo que no? ¿Alguno de mis compañeros sigue esa tradición yankee? ¿O son todos unos amargos? Son todos yankee. ¿Hicieron el dulce truco? ¿O hicieron el amargo y retruco? Ninguno. ¿Ninguno fue pedir calamero? Yo no quiero Halloween, ¿sabías? No. No. Pero el tema no es creer, el tema es tipo festejarlo. No, no creo, ni lo festejo. Va. Pero con el tema de Halloween me quiero centrar más en el miedo, en el terror. Sí, sí, sí, se escucha este mic, acá me aparece, mira, aunque vos no te escuches. ¿Y este? Ahora sí. Hola, hola. Probando el micrófono. Retomando con lo que estoy diciendo. Que quiero retomar el terror. Que todos hemos sufrido alguna vez en nuestra vida. Sí, miedo, terror. No sé si a mi compañero lo han asustado con algo. Cuando chico. Cuando es un adolescente. Sí, me asusté con vos. ¿Tuviste algún susto? Sí. Una. ¿Qué cosa? Una vez que soñé con una persona. ¿Y esa persona quién fue? No sé, pero que movía la cabeza y que me asustaba. seguro era el payaso Plim Plim, ¿no? ¿Seguro que fuiste vos? Puede ser, ¿no? Hay alguna gente que dice que aparezco en su sueño, ¿no? Un hombre maravilloso. Pero era defro, parecido a vos, ¿eh? ¿Era gordo? Un poco. Ya. ¿Otra cosa? La tierra se está quitando. ¿Y Cote qué hace? ¿Otra cosa? No sé, tipo zombie, el terror de la noche, viste, la oscuridad. Y eso es un... ¿Quién no tuvo miedo a la oscuridad? Yo le tengo miedo. Vale. ¿Viste? Entonces tenés miedo. Le tuve miedo. Tuviste miedo. Con mi tema, cuando era yo chiquitito, era un infante, le tenía miedo a varias cosas. Tipo, eran miedos. Todo ese, a la oscuridad. Cuando era chico, viste, cuando me tocaba apagar las luces, yo corría hacia mi cama. Le jugaba una carrera al mismísimo diablo. Te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué a Mariano no le da el micrófono? Porque... Pero acérquense, muchachos, no tengan miedo. A ver, Nelson, mi compañero analista, ¿alguna vez tuviste miedo o terror? Ya sea cuando seas niño o cuando seas... Cuando fuiste niño, 12, 13 años. Contame. ¿Sos una persona valiente? ¿Qué te dio, Codiente Agus? ¿Hola? ¿En serio me estás diciendo que no tuviste miedo? ¿Ni a la oscuridad? ¿Ni a personas raras? Estamos todos cerrados ya. Yo soy el único abierto, me parece. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos una vez tuviste miedo? Pero si te estoy diciendo que sí cuando... No, pero chico. No. Digo, ahora en... ¿Cuántos años tenés? ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? 19, amigo. 19. Sí. Ya que cola iba a ser incomodado. ¿Y qué tiene que ver eso con el miedo? ¿La escuela del terror? Sí. No. Sí, pero ¿qué cola iba? ¿Te acuerdas? ¿A una salesiana? ¿A dónde? En una salesiana venía yo. ¿Qué es eso? Cristiana. O sea que iban en una escuela cristiana. Salesiana. Bueno, salesiana. Y vos ibas mucho a misa, Andy. Sí. pero ¿en qué medida? Señores y señores, tenemos acá un mente sucia, ¿viste? Aunque no sé qué puede tener sucio ir a la iglesia, a misa. No, pero a mí seguro que yo no tengo nada de sucio. Sí, me bañé. ¿Y eso era el archivo? No tengo el archivo. Bueno. No me gusta. Bueno, siguiendo con el tema de los miedos. ¿Puedo? La busquen un... buscan un tema. Yo cuando era chico le tenía miedo a los borrachos. ¿Podían creerlo? Bueno, los borrachines de la calle. Eso por el tema que tenía la creencia. Tenía la creencia de que si te tocaba un borracho te moría. Y eso que le tenía un terror, amigo, ¿no? Ahí está, ahora sí se escucha. Le voy a pasar el micrófono a Mariano. Marianito. ¿Qué? ¿Algún terror que tuviste cuando eras chiquitito? No tuve ningún terror. ¿Pero cuando era chiquito le tenías miedo a algo? No. Chubucha, ¿qué persona? No. ¿Esos son el lema de los gauchos, me parece? ¿Te gaucho? Tiene miedo a la cama, Nelson, me parece. ¿Qué tema, Bueno, ¿vamos a un tema? ¿Cuál es el tema, compañero? Los Novas, tu amor me hace bien. ¿En serio? Sí. Primera habla. ¿Qué pasa con la mosca? ¿Qué? Chistes. Cuando estás bien te alejas de mí. No, ¿en serio? Sí. Es una guerra de tomar y dame. Acertijos. La banda de mi barrio. Escuchaste el rock de chisme. El perfecto técnico se nota en la música. En tu padre con la mosca. Otro tema. Tu amor me hace bien de los Novas. Chiche, chiche, chiche, chiche, cuenten chistes. Cuando estás bien te alejas de mí. No, ¿en serio? Sí. Es una guerra de toma y acertijos. La banda de mi barrio. Escuchaste el rock de chisme. Bueno, toda la música. Tuvimos un problema y ya lo solucionamos. Problemita. Ahora vamos a escuchar un audio de la cadena de adulto. Julia, que es la directora y también. Y también va a participar lo de Afida. Obviamente va a participar Nahuel Paz Nico. Sí. El Pinche Vago. ¿Quién más? Darío, me parece. Lo Faría. Darío Paría, dijiste. Y justo hoy no pudo venir Nico porque están entrenando en el coso. Claro. ¿Están sí. entrenando para...? Sí. ¿Quieren que largamos el audio? Sí. Ah, sí, espera. Sí. No. Le queremos mandar un saludo a Joaquín porque está entrenado... Joaquín en el Dopi, como hace... ¿cuánto? Hace una hora lo entrenado a... Hace una horita lo entrenado a pobre... También para Javier, ¿eh? No olvidemos Javier. Ah, sí. A pobre Joaquín. Y justo... ¿Qué te mandé un mensaje? ¿Quién? ¿Pero quién? Aguánteme. Ah, bueno. Siguiendo con la carrera de adulto. Sí. Hablar con el tema de los deportes. Sí. ¿Alguna vez se han animado a correr? 2 kilómetros, 5. Mira, yo que soy gordito, yo no aguanto mis piernas. Y yo no me animo a hacer eso. ¿Ustedes se animarían? No sé, acá... ¿Vos, Buffer? ¿Se animaría? Sí, yo me animaría. ¿Te animás, wey? ¿Vos sos terrible fideo? Hablando... Ah, Nelson, ¿vos también competís? ¿La carrera de la UCA? Sí. ¿Cuántos kilómetros? 9. ¿9? De 10, ¿eh? Pura resistencia. A ver, no, yo quedo. Ahí llegó Don Efraín Ollazo. Ahí está llegando más parte de nuestro equipo de comentaristas técnicos. Ah, yo quería... Hola, compañeros. Yo quería firmar algo que quedó pendiente, un tema que lo quiero hablar y no sé si vos lo querés hablar. ¿Qué tema? De las elecciones. ¡Uy! ¡Las elecciones! Bueno... Antes de pasar a otro tema, después hablando con las elecciones, vamos a escuchar el audio de Julia. Julia, la directora de la Escuela de Adultos número 11 del Bolsón, quería invitarlos a todos a la sexta edición de Adultos en Carrera, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 11. A partir de las 11 larga la carrera que tiene... Hola, hola, soy Julia, la directora de la Escuela de Adultos número 11 de Bolsón. Quería invitarlos a todos a la sexta edición de Adultos en Carrera que se llevará a cabo este domingo a partir de las 11. A partir de las 11 larga la carrera que tiene dos distancias, una de 5 kilómetros, otra de 10 kilómetros, y tenemos una caminata de 2 kilómetros que tiene que ver con una salida más recreativa para la gente que no corre, pero que sí puede disfrutar de una linda caminata. La idea de este proyecto principalmente es crear buenos hábitos saludables, cierra un ciclo de actividades y cosas que hemos ido trabajando con los alumnos de la escuela, con encuentros con profesionales de la salud y trabajando un poco también esto de crear hábitos saludables, tanto de alimentación como, bueno, de actividad física. También es una buena excusa para que gente que quizás no se ha dado el permiso de disfrutar este lugar maravilloso que tenemos, pueda hacerlo y ver con detenimiento un espacio tan lindo como es el Cerrito Amigo, que es un espacio natural bellísimo, es una de las opciones. También es una carrera solidaria, donde también el aporte de la gente al pagar su inscripción colabora con la escuela, pero esto no es un condicionante para la participación. Los esperamos a todos con lo que cada uno pueda, y el que no puede, que venga igual y disfrute, se inscriban. Es importante la inscripción, que es hasta las 11, porque bueno, todos los corredores y caminantes están cubiertos por un seguro, y para eso necesitamos que la inscripción sea fehaciente, que tengamos un número de documento, nombre completo, fecha de nacimiento, así que es importante que cada uno y todos los que quieran correr y caminar pasen un ratito antes y se inscriban. Allí los vamos a estar esperando, tenemos contratado al sol para que no llueva, así que los esperamos para disfrutar un lindo domingo con esta gran familia que es la Escuela de Adultos número 11. Gracias. Vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La Tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes. Cabalgando vienen el día domingo. Agua, tierra, fuego y día aire, domingo. Vienen de tu propio ombligo. Bueno, pasemos a tu tema, ¿no? ¿Qué quería hablar? ¿De elecciones? Sí. Cosas de la civilización. ¿Qué es eso de elecciones? ¿Se fue el gato? ¿Qué? ¿Se fue el gato? Nico, sí, ya se fue. Maki no es un gato. ¿Qué es? El mejor. Un arca, un chanta. Corrupto. Ese. Mejor de todo, un gato. Esa. Esos son los Kishne. Pero no, Maki. Paz, paz, queremos paz aquí en la China, pero queremos paz, paz, paz, paz y paz. Dale, Mariano, habla. ¿Vos votaste, Pancho? ¿Yo? ¿A mí me está hablando? Sí, sí, voté, papito, querido, de Dalma. Yo no. 16, ¿o qué? ¡Sí! No, para ti de los 16. De hecho ya es opcional votar. Bueno, se banda, es opcional votar con, sí, con 16 años, 17. Ya obligatorio con 18. Sí. Te hago una pregunta. ¿Qué? A vos. Vos. ¿Qué? ¿Es cierto que... que... que... que vos sos... que vos sos... sí. No, no sé qué decir. ¿Por qué con esto? No sé qué quería decir. Así. ¿Qué quieres que haga? Nunca. ¿Qué pasaba? ¿Qué quiero hablar? Que el voto secreto, manito. Así que, sé, viste. Igual yo no voté. Yo tampoco. A mí mi padrón, mi figura en mi ciudad natal, viste, en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Y el tema es que la organización electoral, tipo como el padrón, viste, son igual que la gestión de Macri. Un desastre. Nada que ver, querido. Macri no es un chorro. No es un chorro, Macri. Un chorrito es. Cristina es una... Cristina es una chora. Los Kirchner fueron choro. Y van a seguir siendo choro. Te digo por qué. Porque comenzó los Kirchner a... comenzaron los Kirchner con la obra esta de... de plan... de plan este en... bueno, no me sale. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué, perdón? No sé, pero fue de un... Dale, Agustín. Dale ese Agustín. Ah, bueno. Te hago una pregunta. A vos, Agus. ¿Por qué... no, listo, ya se acabó la conversación. Hablamos. ¿Pero por qué lo decís? El tema... el tema de que Macri es un héroe. Yo creo que Macri es un chorro. Sí, un chorrito de Macri. Vino a quedarse en Argentina. Sí, se llevó todas las cosas de Argentina. Lo único que me gustaba de Cristina, viste, bueno, yo tampoco no lo banco ni a Cristina ni a Macri. Pero lo que me gustan eran los choripanes con una Pepsi, una Coca. Todo era copado en sus tiempos. Podés disfrutar de una, de un choripán con una Coca en la playa. Mamita, que era la mejor noche. Primero, lo que me gustó de Macri fue que... no, que hizo... que hizo varias construcciones en... viste, en el caso de Buenos Aires, está todo armado eso. El ¿cómo se llama? El... ahora... un coso para robar eso. ¡Nah! ¡Nah! Y te roba todos los platos. Como... en... va, ¿quién...? te hago una pregunta a vos, Agus. Eh, ¿Vos para qué o por qué votaste a Coso? Digo, te hago una pregunta. Todos está en favor o no de decir todo o todes. ¿Vos qué pensás de eso? No lo sé, pero sé lo que puedo leer en tu cabeza porque se nota que está hirviendo y es algo tipo así, mira. Soy Francisco Bucher. Me gusta Macri. Todo es culpa de Cristina, de Spert, de Centurión, de Nico de Caño. Todos son corruptos. Aguante Macri, aguante su gestión, aguante tener un 50% de devaluación y todas esas huevadas. Primero yo no dije nada de Gómez Centurión. Yo no dije nada. Pero lo primero que voy a decir que de que estamos en un programa llamado Hablemos Sin Saber. Bueno, tenemos un audio de Buenos Aires de Dosa. ¿Quién es Dosa? Es su mamá. Es la madre de nuestra operadora, de Roxana. Bueno, acá desde Buenos Aires va un saludo para todos los de la audición La Negra, Carl Bolsón. Mando saludos para Nelson, para todos los integrantes, un cariño muy grande y adelante, a continuar con alegría, Besos para todos, cariños, y en especial a mi hija, a Rosana. Hola, la audición de Radio La Negra, desde acá de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Un saludo a todos los muchachos que están ahí trabajando. Un beso grandote para mi hija Rosana. Siempre los escuchamos de Buenos Aires. Buenas tardes a todos. Vamos, Radio La Negra. ¿Qué tema? Vamos con un tema musical. Tambora. Tambora. No, ¿en serio? Sí. Acertijos. La banda de mi barrio. Escuchaste el rock de chisme. Toda la música. ¿Qué pasa con la mosca? ¿Qué? Yo hablo. Ahora vamos con Ana Peada. Peada. Teodora, respeta el cariño, que cargo pistola, la llevo con 8 tiros, y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla, y tan atrevido. Recuerda que soy alcaide. No pienso pasar la vida con un celoso amargado. Así se dice, Teodora. Que llore, que piense. No seas tan coqueta, sé más decentita. Ella le contesta con una sonrisa, pues yo no tengo la culpa de haber nacido bonita. Sacó la pistola para amedrentarla, pero la Teodora le arrebata el arma, con ella los 8 tiros. Ya se ha quedado robando suspiros, pues no se ha casado para darle gusto a la vida. Con su vestido entallado. Un poco más de las elecciones presidenciales, pero antes quiero mandarle la bienvenida a otra integrante de nuestra radio. Saluda a Helen. Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, siguiendo con el loco fanático que le gusta más que Don Pancho Busker. Hola, hola, hola. Dinos, ¿de quién fue la culpa de que se haya caído el país? ¿De qué fue la culpa? De... De que lo detuvimos al país. O sea, todos. Todos los argentinos. Vamos a... Detuvimos el país de Argentina. Este país tan bello, tan hermoso, lo detuvimos nosotros, porque nosotros no sabemos valorar. Y yo te hago una agradecido a Agus. Nosotros no sabemos manejar la no sabemos nada. Digo, saber quién se es, ¿qué me dijiste vos? Ah, porque a mí me gustaba Maki. Y bueno, pues Eddie, no. Bueno. Sí. No lo sé. Sí, lo sé, pero no me gusta que. Bueno, ahora lo. Ah, ¿lo pusiste? Escuchamos el himno nacional. Argentino. Nos ponemos todo de pie. Yo solo dije que te iba a poner el himno nacional, viste, para tu discurso. El tema no era rendir los 9 de la bandera, que tanto amamos. Y bueno, así es el discurso. Compañeros peronistas. Entonces nos está diciendo que los argentinos entre nosotros nos cagamos pedo. No, ¿en serio? Sí. No, Elio. La banda de mi barrio. ¿Escuchaste el bloque de chisme? ¿Cuál? Toda la música. ¿Qué pasa con la mosca? ¿Qué? ¿Qué cosa, no? Llegan los chicos. Entonces, resumiendo lo que está diciendo Bujer. ¿Me está diciendo que el argentino tiene la mentalidad de cagarse uno entre los otros? La verdad, sí. ¿Por qué? Porque si está diciendo que nosotros no sabemos mantener un país, será mediante nuestra. Mediante nuestra ideología. ¿Ah? Ahí está Javi. Le tengo que contar algo. No vas a no llorar, Bueno. voy a hablar en serio. Porque yo cuando hablo en serio, hablo en serio. Sí. ¿Qué? No. Sí. Sí. Mujer, no te tenía así, che, ¿qué pasó? Bueno, es que... ¿enojado? Sí, estaba de enojado. ¿Y le pegaste una trompada? Sí. No, una cosa... Pero vos pensás que ¿Vos pensás que así se pueden solucionar las cosas? Así y... íbamos para atrás, chicos, en el país. Y bueno, yo... se pueden solucionar las cosas. Yo viendo 100% a lucha aprendí las peleas. Y justo pasábamos... no... Es verdad, cambió de tema. Vamos a volver un tema atrás. ¿Por qué no vino Javier? Ahí Pancho cuenta. Bueno, última noticia de día de hoy, amigos y amigas. No vino Javier porque Joaquín está internado en el dopi. Saludos, jefe. Ya lo quiero como jefe. Te queremos como jefe, dicen acá. Sí, te queremos como jefe. Saludos, jefe. Saludos. Gracias, Javi. Che, y acá hablamos con los chicos que si lunes, martes seguían ahí internados, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cuál era la propuesta, Gus? Contan un poquito. Una programación especial de ¿Qué pasa con la mosca? Acompañando a nuestros dos amigos, a Javier y a Joaquín, ¿no? En el hospital. Y pasamos el himno nacional argentino porque cosas no quería escuchar, así que... Me da mucha. ¿Qué van a hacer el lunes? Me da mucha. ¿Claro o qué onda? Me da mucha alegría saber que tenemos una Argentina fortalecida, apoyada. Y bueno, ahora tenemos. Bueno. Ahora, porque el himno me emociona. Mira que se emocionó Bilardo. Ese tema está re bueno. Y bueno. No, ¿en serio? Pero el que me emociona bastante era... Se emocionó Bilardo. Y bueno, también me emociona ver a los jugadores de Dime, de la... Señoras y señores, antes estaba teniendo mierda del país, ahora está tirando flores. Señoras y señores, les presento panqueque. Bueno, son... Panqueque Bucher. Francisco Panqueque Bucher. Hay algo que está sonando. Seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos. Son las 17:50. Ni algún cometa perdido. La historia es mucho. En todo el país. Y tiene también sentido. La tierra se está quitando. Bueno, presentamos un tema. El tema es loco. De los tipitos. Loco, un poquito loco. Llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos se escaparon de vos. A mí me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad. de a mí. Tomaste de mi copa y me sonreíste así. Nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. A mí me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco. Nena, no puedo entender qué hiciste. No puedo encontrarte, creo que te fuiste. No sé tu nombre, solo me acuerdo tu cara y creo que me enamoré de la forma de tu mirada. Estoy mareado y con el ego tirado en el suelo. Entraste al bar y me hiciste tocar el cielo. Y quizás es el alcohol o quizás es la verdad. Me dejaste encandilado con tu forma de volar. Quiero volver a verte y saber quién sos. Quiero cambiar mi suerte y escuchar tu voz. Creo que te divierte decir adiós y que todo lo que quieres esta noche seas vos. Te ves tan única en este lugar donde todo el mundo solamente quiere aparentar. Sos tan natural que me cuesta contener todo lo que siento cuando pienso en tu forma de ser. Qué feo escudo, pero bueno, es lo que hay. Sí, por eso digo que feo. El escudo quemado. El escudo quemado. El escudo quemado tenía. Bueno, ahora que se clima, tiene 5 minutos. ¡Qué asco! ¡Qué feo! Lluvia. No. Ah, vamos a presentar el clima. Hoy lluvia. Hoy esta noche baja la temperatura. Mañana. Mañana tenemos pileta a las 10 de la mañana. Si los quieren ir a ver, ahí estamos. ¡Son malos! Y mañana sale el sol un poco con nube, 16 grados. Y el domingo lluvia, y el lunes lluvia, y el martes sale el sol. Y el miércoles. Sí, mañana sí. La máxima 17 grados. El jueves. ¿Va? ¿Vos? El jueves sol. Sí. 14 grados. El viernes 22 grados. Nublado. Lluvia. Esto fue el pronóstico de hoy. Toda la semana. Eso fue QED. Y bueno, vamos a buscar de Rodrigo. ¿Tapadi? ¿De dónde? Bueno, estamos llegando al final del programa. Vamos a hacer una ronda de saludos y después nos vamos con un tema de Rodrigo. Bueno, bueno, estamos ya con la ronda de saludos. Un saludo para mi vieja, para mi hijo. Mirta, Fabián, Javier. A mi hermana, Rocío. Y a mi hermanita Abril. Hago un saludo para el pibe de gorra, Efraín. A los muchachos. Muchacha. Acá de mano un saludo. Efraín. Acá de mano un saludo a Codeado de de Bueno, le mandamos un saludo a Joaquín, que se mejore pronto. Saludos a mis viejos, que sí, me están escuchando de Buenos Aires, ahí firmes. De... Le mandamos un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi tío, a mi pedito, a mi pedita, a mi gato y a mi gata. Yo voy a mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando, me parece, y a mi hermana y a toda mi familia y a la maca. Y lo vamos con un tema de Rodrigo Tapadilla. Si para qué sufrir, si yo... ¿Serio? Sí. ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira. Tenía miedo que me abandonaras después de haber sufrido tanto daño. Temía que también utilizaras de mí perdón lo que te convenía. Tenía tanto llanto aquí guardado, yo estaba ahogándome con los recuerdos. Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo. ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Será mentira, toda mentira. ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Será mentira, toda mentira. Cada oque, ¿qué pasa con la mosca? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó? ¿Se murieron la mosca o qué pasó? ¿Sabes qué pasó con la mosca? ¿Qué pasó con la mosca? Después de haber sufrido tanto daño, tenía que también utilizaras de mí perdón lo que te convenía. Tenía tanto llanto aquí guardado, que estaba ahogándome con los recuerdos. Sabía ¡vamos! Que se había terminado, sin embargo no quería saberlo. ¿Y para qué? ¡Aguante! ¿Qué pasa con la mosca? Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.